Si podías contar cómo fue tu infancia. Ah, bueno, una infancia medio normal, medio clásica en Florida. Respecto de mi vida, digamos, de la... ¿Está bien? Sí. Respecto de la vida, hijo único, padre abogado, madre profesora de idiomas, colegio primario laico, colegio secundario católico San Gabriel, colegio y universidad pública veterinaria. La infancia sí me marcó los scouts, el scoutismo, fui 9 años scout. El scoutismo tiene ese interés por... El día tiene sentido si haces algo por los demás, desde chico esa impronta de tratar de hacer algo por el servicio. Después en el secundario los pasionistas tenían una mirada doble, muy con la Eucaristía, muy mística, y por otro lado muy social, y esa combinación a mí en la adolescencia me fue muy útil. Y bueno, ya ahí ya llego a la universidad, así que ya no es infancia, medio bastante de barrio, el barrio era más barrio que ahora, era posiblemente más humilde, Florida 8 cuadras para allá, y un barrio que inclusive la mayoría de mis amigos, algunos no tenían ni el secundario y menos la universidad, no sé, era un barrio no muy humilde, pero yo, el ámbito cultural y la obligación de estudiar y eso era por mi familia, era un lugar medio así, no humilde en lo económico, pero era... De hecho lo sigo viendo y están casi igual que antes, pero claro. 30 años más grandes. Claro, me imagino. Mandó tu vocación para ayudar a los más jóvenes. Arrancó en el scoutismo, yo creo 9 años de scout, y después en le sigue los padres pasionistas que me marcaron mucho con esta doble mirada, espiritual y social, ¿no? Claro. ¿Y sabía que quería hacer cuando fuera grande, cuando era chico? Un poco, claro, en la... O sea, a partir de los 14 años mi obsesión es el hambre, que es la obsesión actual. A mí ahora mi trabajo, porque a mí me pagan, yo trabajo en la UBA, en un centro de lucha contra el hambre, y somos agrónomos, veterinarios y médicos, que donde hay desnutrición infantil, nosotros hacemos granjas y huertas, ese es nuestro trabajo. La obsesión por el hambre y lo que amo, que es la biología de la naturaleza, sí, de los 4 o 5 años, la naturaleza, y de los 14 o 15, el hambre como tema. Yo me dedico a producir alimentos para los que no pueden comprarlos, o sea... Todo el mundo produce alimentos en el campo para los que los podemos comprar, ese es mi trabajo, sí, y un poco eso más lo que hago ahora en general, la familia, el trabajo y la vocación. Alguna vez me dijo un amigo, pero yo siento que estoy siendo lo que quería ser cuando decía que quería ser cuando era chico. Sí, bien, sí, bien, sí, obviamente, bueno, tengo un montón de frustraciones como tiene cualquiera, pero sí, estoy muy bien, estoy contento, si se quiere. Ay, qué bueno. ¿Y cómo surgió la red solidaria? ¿Qué es lo que te impulsó a actuar? En el... Primero con este bagaje, viste, que te decía, bueno, después yo te conté el primer de los scouts, después de los fascinistas, la facultad fue a la UBA, y la UBA era medio un páramo social y religioso. Entonces fundamos un grupo misionero de veterinaria. En el grupo misionero de veterinaria nos dedicamos a ir a un leprosario durante los fines de semana y con los huichis en el oeste de... ¿Está la verdad? Están buscando... Bueno. Gracias, pero en la isla... Sí, claro. El grupo misionero de veterinaria, los huichis y el leprosario. Y después, bueno, yo quería ver qué vuelta encontrarle a la producción. Me dediqué a la docencia, a la clínica, y teníamos 3 hijos con María. Entonces, bueno, igual que ahora yo, como vos, pertenecemos a una parte de la sociedad muy poco común, y muy poco común en el mundo, y en Argentina, que tenemos un montón de posibilidades. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer por la comunidad? Teniendo en cuenta que uno no tiene mucho tiempo porque tiene que sobrevivir, digamos. Éramos mi mujer y 3 amigos más. Y bueno, juntemos los 5, juntemos el poco tiempo de cada uno en red y arranquemos. Compramos una computadora, un teléfono, yo jugaba al fútbol en una canchita que había acá cerca, y uno de los dueños de las canchitas era uno de los fundadores. La cultura solidaria es un proceso que decidió transformar. Este proceso transformador es clave para nosotros porque es una solidaridad ligada al movimiento de la transformación. O sea, un individuo que para una mujer que te necesita circunstancialmente, primero, bueno, no lo miramos, levantás la vista para ver, lo ves, lo encontrás, te acercás, lo asistís. Pero este proceso termina en la dignificación de este individuo, aunque ya no te necesite más, o sea, que tenga... Esta es la definición, la es muy fuerte, el concepto de transformación. Esa realidad tiene que ser transformada, y no por solidaridad, sino por justicia, ¿no? Porque justicia está bien, tiene un trabajo digno, pero esta es nuestra. Y la solidaridad, bueno, dicen que viene de sólido, y lo que vos ves es que la comunidad cuanto más se organiza y se reúne para el bien común, se vuelve más sólida, pero sobre todo nosotros definimos... Nos interesa mucho, la red social la definimos como un hecho cultural. Cualquiera puede pertenecer, cualquiera puede hacerlo, así que bueno, esta es nuestra mirada de la cultura de la solidaridad. Cada uno en su lugar puede hacer algo para... ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, hablé un poco del Juan Carlos cotidiano, del ámbito familiar, ¿cómo vive un hombre que hace de la solidaridad su vida? Mira, me dice, sí, más o menos eso. Nosotros nos interesa tener una vida simple, bueno, nosotros hablamos de todos los sábados como con los mayores de 70 del barrio hace 20 años. Importante, además, a mí me desencuentra un poco igual, estoy enchufado, porque ahora, por este momento, ¿no? Pero no me cuesta, pero todo lo que hiciera, a la mañana me levanto, bueno, entre las 5 y las 6 y media, 7, leí 5 o 6 diarios. Yeah. estoy pensando, pero yo tengo la guitarra, tengo vino, el charango, la armónica, estoy con las cosas muy argentinas, el fútbol, el albés, la cerveza, los amigos, la familia, todo eso, las cosas simples me hacen feliz. Me da una hipoteca moral de hacer cosas por las que no son tan felices.